escuchar que te vas me hace llorar, me hace llorar. Al saber que tú me dejas me hace sufrir, me hace sufrir. Pienso que tú volverás a mis brazos otra vez para volvernos a amar como lo hicimos ayer. Pienso que tú volverás como lo hicimos allí. Como lo hicimos ayer, pienso que tú volverás a mis brazos otra vez para volvernos a amar como lo hicimos ayer. Ay, corazón, no llores más, corazón, este dolor muy pronto se acabará. Ay, corazón, no llores más, corazón, este dolor muy pronto se acabará. Ay, corazón, no llores más, corazón, este dolor muy pronto se acabará. Pronto se acaba.